¿En qué te ves afectado en relación a estos últimos megaproyectos que tienen que ver con el dragado para la realización del puerto, sí, bueno, y también con el tema del terraplén? Tema del terraplén, bueno, fuimos afectados, o sea que las máquinas nos han pasado, en mi caso, más de 3 hectáreas por arriba, destruyéndome madera con la cual yo trabajaba, un viñedo completo que tenía y parte de plantación de ciruelas que tenía. O sea, una destrucción de más de 70 plantas de ciruela, me quedaron 3. ¿Eso en qué año fue? Hace un año y pico atrás, cuando se empezó el terraplén. ¿Y cuál era la finalidad del terraplén? La finalidad del terraplén, bueno, la protección del casco urbano, que, o sea, en su momento se quería hacer sobre el borde del río Santiago, bueno, pero en ese momento no me importó perder parte mía, siendo que asimismo gente del municipio me dijeron que se me iba a pagar todo lo que se me destruía, que nunca ocurrió hasta el día de hoy. No pasó nada, ni por parte de la empresa ni por parte del municipio. Y por más que fuera afectado, era proteger las 450 hectáreas del monte, o sea, no me importó que me pasaran por arriba, pero tampoco, sí me importó que la mentira estuvo en pie de parte del municipio.